Con los distanciamientos requeridos, como dije hoy, la ventana abierta, está el alcohol y no estamos compartiendo mate. Así que vamos a estar charlando en esta oportunidad y la tengo aquí muy cerca, no tanto, a Tamara Muñoz, a quien te voy a presentar. Tamara Muñoz es escritora y es taxista también, así que nos va a estar contando un poco quién es ella. Hola Tamara, buenas tardes, gracias por estar. Hola, hola, ¿cómo andan? Un gusto, gracias. Qué lindo que hayas podido venir, así nos contás. Digo, ya sé de tu novela, Mírame Otra Vez, es la novela de la cual nos vas a hablar ahora. Pero a mí me llama mucho la atención, creo. ¿Por qué? Porque vos complementás tu tarea de escritora con tu trabajo que es taxista. Manejar el taxi, sí. Manejar un taxi, en esta sociedad tan machista y patriarcal donde ese trabajo está todavía considerado para los varones. Hay pocas taxistas en Santa Rosa, hay algunas, pero no tantas. Y somos pocas. Son pocas y viste que yo siempre digo no hay colectiveras, no hay camioneras. Que no entiendo por qué, porque la verdad que perfecto podríamos. Por supuesto, claro que sí. Pero bien, contanos entonces un poco quién sos, Tamara Muñoz. Bueno, y después hablamos de la novela. Por supuesto, sí. El tema del taxi comenzó como una fuente extra a lo que yo venía haciendo. Yo venía dando clases en los gimnasios y en la temporada baja, que es que clases verano, de qué, Tami, de entrenamiento funcional. Yo soy coach de eso. Ah, bien. Entonces, bueno, en esa temporada baja decidí como complementarlo, porque justamente la dueña de un auto en donde yo inicié manejando, me lo propuse, y yo cero drama con manejar y claro, tampoco con la gente, así que bien. Lo vi como un laburo. Una salida más laboral, por claro. Por supuesto. Sí, sí. Marzo pasó la pandemia y nos pasó la pandemia. Sí. Pero bueno, pude al menos el aliciente de haber estado en el taxi y aún seguir estando. Es que pude trabajar de algo, porque la verdad es que estuvo realmente complicado. Sí. Fue todo un desafío. Sin duda. Aún se sigue sintiendo el desafío, ¿viste? Yo siempre digo que yo creo que una mujer que maneja, yo a veces se siente como una presión extra de que tenés. Yo siento que tengo que hacerlo bien, ¿viste? Rendir examen, como nos pasa porque siempre. Porque si no, manejas como mujer. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés que demostrar que sí, soy mujer, manejo como mujer, pero puedo hacerlo bien también. Sí. Porque en definitiva todos pasamos por los mismos exámenes, hacemos las mismas horas y tal, entonces no hay diferencia en eso. No, pero a las mujeres obviamente se nos exige mucho más, siempre totalmente. Está la mirada discriminadora. Por supuesto que cuando lo hice, yo manejaba en el turno tarde-noche y terminaba en altas horas, como a las 3 de la mañana. Sí tenía otros recaudos de no andar por cualquier lugar, porque por supuesto, o sea, mi integridad física es por sobre todas las cosas. Claro. Pero bueno, hasta ahora yo he tenido la muy buena experiencia de que nunca sucedió ni siquiera algo de forma verbal, nada. Bien. Hasta ahora yo tengo una buena experiencia manejando. Bien, fantástico. Bueno, esperemos que siga el laburo, sigamos, ¿no? Sí, se acomoda sí. Un poquito ahora el laburo. Sí, por supuesto que sí. Y si no, mira, una colega, una taxista un día me dijo que las mujeres siempre le buscamos la vuelta manejando. Totalmente. Y la verdad que, no sé, yo trato de que si no hay, aparezca, ¿viste? Le buscamos la sí, vuelta pero por supuesto, en todos los ámbitos, o sea, no solo manejando, totalmente, eso es así. Acuerdo. Por algo somos mujeres. Contanos un poco de tu novela, Mírame Otra Vez. Mírame Otra Vez. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Yo inicié, bueno, toda mi vida escribí, como te dije. Sí. Y hace unos cuantos años encontré una plataforma que se llama Wattpad, en donde todo el mundo sube de todo tipo, o sea, de todos tópicos, de todos temas. Sí. Inicié escribiendo como un fanfiction, que es como historias sobre personajes que ya existen. Y bueno, a esa plataforma llegó una persona que me dijo, mira, lo que haces tiene potencial, podrías mejorar un poquito y ahí vemos qué pasa. Y la verdad es que fue así. Me senté con lo que yo ya venía haciendo, con la novela por ahí, con la historia más larga que tenía, que era Mírame. Y le fui sumando y le fui sumando y hoy quedó un libro de 42 capítulos, 330 páginas, escrito, yo escribo en español neutro. Uh-huh. Porque tengo muchas lectoras que son de Colombia, México. Uh-huh. Venezuela. Entonces, nuestro argentino por ahí suele ser complicado para que todo el mundo entienda. Claro. Entonces, bueno, lo llevé a un idioma en donde todo el mundo puede entenderlo, que es el español neutro. Es una novela. Es una novela, sí. ¿Una historia de amor? Sí, escribo en el género drama romanticismo. Uh-huh. Bien. ¿Lo pudiste editar? Sí. A pesar de todas las circunstancias, sí, ¿no? Que la pandemia y todo lo demás. Mira, porque el fue libro, en ese año, el año libro pasado. Sí, el libro me costó diciembre, enero y febrero, 12 horas de manejo, los tres meses. Para ahí fueron. Mira si no, para la edición. Mira si no me costó. Para la edición. Tal cual, libro. Sí. Sí, bueno, fue un laburo después de yo estar al pendiente, o sea, editarlo durante 6 meses, después 3 meses más en la editorial, así que prácticamente parí el libro porque sí, me llevó 6 meses. Claro, seguro. Yo te preguntaba recién fuera de micrófono que lo presentaste públicamente, si no me equivoco, fue el 7 de marzo. De marzo, día de la visibilidad lésbica. Lo hiciste en la plaza, ¿verdad? Hicimos, cuando el libro estaba en el proceso de la editorial, sí, para ya ser lo que es hoy y en la versión digital también, quise de alguna manera incluir a la dirección de género porque entiendo de que esta obra es la primera como expresión literaria que tenemos en el colectivo pampeano. Sí. Entonces, me pareció que por ahí sería bueno que, si de alguna manera quisieran estar. Entonces, bueno, la directora de género, Gabriela Bonavita, realmente fue súper, súper amable y muy atenta. Y para ese día que comúnmente se conmemora a la señora Gaitán, que realmente falleció en una enorme tragedia. Sí, Pepa Gaitán. Claro. Quisimos hacer por ahí algo diferente, por supuesto tenerla presente, sí, pero que ese día no solo sea la conmemoración del dolor, sino traer algo nuevo, algo fresco, y algo que nos identifique, y por qué no hacer un preestreno, que fue lo que yo hice, el preestreno de la novela, porque no podía tener el libro en no mano, lo tenías mostrarlo. Ahí en ese momento, no lo tenía. Un papelito con la foto de lo que iba a hacer, pero bueno, al menos era. Claro. Entonces, bueno, ese día fue diferente porque hicimos esto como evento central, sí, y estuvo hermoso realmente. Qué bien. Bueno, contanos un poco, dijimos ya que se trata de una novela de amor. ¿Querés contar algo sobre...? Sí. Mírame otra vez, es una novela que nuestras protagonistas están en una búsqueda... Son dos mujeres. Yo escribo... Por ahora estoy escribiendo sobre amor entre mujeres. Yo tengo un matrimonio igualitario, entonces es lo que quiero mostrar también. Claro. Mis personajes ya son completamente... están en una independencia, ya viven en una libertad como absoluta de su identidad, de lo que son. Hasta ahora, no, de todo lo que he escrito, nada... No he puesto en ninguna el proceso previo, todo eso que pasamos, esa transición la a ser. Transición. Claro. Entonces, estas son dos mujeres que tienen una historia de amor, siempre surge el drama, porque es parte de lo que yo hago, en eso se pierden. Y bueno, va a ser toda la novela trata de una búsqueda permanente de poder volver a mirarse y encontrarse. Del reencuentro. Sí, totalmente. Qué lindo, se escucha muy bien, hay que leerlo. Sí, por supuesto. ¿Dónde se consigue tu libro? ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde está? Bien, lo tengo en la librería 451 en Avenida San Martín. Sí. También está en Fahrenheit. Claro, también que es parte de ellos. Si no, bueno, pueden dar conmigo, que están en mis redes sociales, y bueno, de alguna manera buscamos llegar. Bien, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En Instagram aparezco como Tamara Escritora. Bien. Y en Facebook también. Creo que aparezco como Tamara Novelista. Sí, creo que sí. Te busqué y te encontré, muy pero bien. Ahora estoy, no sé si es novelista o escritora. Estoy ahí. En Facebook. Proyectos. ¿Qué se viene? ¿Se viene otro libro? Sí. Primero, es algo súper bueno que va a suceder en septiembre, es que voy a presentar Mírame en la Biblioteca Digital Pampeano. Ah, buenísimo. Lo bueno que ahí va a estar disponible de forma como gratis. Digital, claro. Sí, pero de forma digital. Sí. Y lo próximo que se viene, sí, es una segunda obra. Ya estoy en el tramo final de esa, así que calculo que, no sé, O sea, este año me va a llevar. ¿Será? Y... No sabes, es difícil. Pero viene bien, vengo muy, muy bien a comparación de lo que fue Mírame, que realmente estaba muy verde, tuve que hacer de todo para poder pulirla bien. Venís con otra experiencia. Sí. ¿Tiene nombre la próxima? Se llama Milenka, una historia de resiliencia. Ah, mira. Y a diferencia de Mírame, es una historia mucho más compleja. Estaba escrita casi en el mismo tiempo que esta, uh-huh. Pero yo no me sentía con la capacidad de encarar la trama como lo hice ahora. Bien. Porque es una historia de, como trasfondo, la trama es abuso intrafamiliar. Mira. Y hay muchas pérdidas en el medio, porque me encanta el drama, pero así como me gusta el drama, me gusta mucho el romanticismo. Entonces, esa resiliencia de ella es en busca de sobreponerse a todos esos dolores y encontrar el amor, por supuesto. Bien. Vos me contabas hace un ratito que en tus horas libres, no libres, estabas en el taxi, uh-huh. Pero no había muchos viajes, uh-huh. Y ahí aprovechabas para escribir. Y Milenka yo la comencé a escribir en noviembre del 2019. Ajá. Ahí estuve como bastante ocupada. En enero me subí al taxi. Marzo pandemia, y a partir de marzo era, como te dije, un viaje cada 40 minutos, cada una hora. Claro, entonces pocos. Cuando ya no sabes más qué hacer con el teléfono, yo estaba full. Escribía. Con mi... Es que yo siempre ando con un cuaderno, porque las ideas siempre aparecen. Claro. Entonces o es el blog de nota en mi teléfono o el cuaderno si ya estoy en un texto. Entonces, bueno, Milenka está prácticamente hecha en el taxi. O sea, la escribí todo el año pasado, lo que vamos de este... Estoy en los últimos 5 capítulos y ya la cierro, pero fue hecha enteramente arriba del taxi. Bien, mira vos. Una manera interesante de aprovechar las horas, ¿verdad? Y de complementar los dos trabajos, sin duda alguna. ¿Y volvés a tu trabajo anterior? De las clases. Claro, me parece que ya no, ¿no? Yo creería que te atrapó el taxi, te atrapó la escritura. Y la verdad es que sí, en realidad sí. Son cosas que me gustan, claro. Mucho la actividad física y el bienestar en general, que es lo que te genera. Pero realmente venía con un ritmo muy, muy fuerte yo con muchas clases diarias. Claro. Otras exigencias. Claro. Siento que la pandemia me hizo frenar y me hizo por ahí como replantear ciertas prioridades. Sí. Entre ellos fue escribir. Claro. Y realmente encontré la enorme pasión que es escribir en mi vida. Entonces siento que es a lo que me quiero dedicar y abocar. Perfecto. Tamara Muñoz, ha sido un placer conocerte. Un gusto. Y ha sido un placer que estés aquí en Tu Tiempo Mujer, en Radio Kermés, y que compartas tus historias, que nos compartas tu escritura. Estaremos atentas. Por supuesto, cuando estés por salir en el nuevo libro... te venís otra vez y nos contás. Sin duda que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, esperemos que lo puedas hacer sin pandemia ya. Sí. ¿No? Pero en bueno, un lugar ahí más abierto donde podamos estar. Seguro que sí. Igualmente, Mírame, voló a España, voló a Madrid, Valencia. Lo que pasa es que es lo que nos permitió la pandemia de poder como ahondar más en las redes. Claro. Y así fue como fuimos dando con ciertas personas y el libro voló, por suerte. Qué maravilla. Gracias a Dios. Viste las cosas buenas que tenemos que rescatar de la pandemia, ¿no? Porque algo bueno hay que rescatar, por supuesto, y esto es una, sobre todo las redes, la virtualidad y todas estas cosas. Tal cual. Te felicitamos. Muchas gracias. Y te esperamos para la próxima. Por supuesto. Gracias por estar. Muchas gracias. Pausa, Nina.